a estos grupos de manifestantes volvieron en tanto a instalarse en la Plaza de Mayo luego de un fuerte operativo de desalojo de parte de la Policía Federal. Atención, que fue adelante la Policía Federal con gases lacrimógenos, también lanzando agua. La gente va corriendo hacia la Avenida de Mayo y atrás corren los efectivos de la policía montada, corriendo detrás de la gente y se siguen escuchando tiros. De la Policía Federal, hay dos muertos de esos enfrentamientos y hay otras tres personas gravemente heridas, una con un balazo en el cráneo. Lo importante no son las personas, sino las instituciones y el país. Al menos 16 personas murieron en todo el país durante los violentos saqueos e incidentes que desarrollaron desde anteanoche hasta hoy en todo el país, según datos provisorios de la policía. El presidente de la Rúa estaría redactando la renuncia a su cargo. Etapa de mi vida donde he entregado lo mejor de mí para el país. Quiera Dios alumbrar el camino de la República. Comprender la historia es prepararse para comprender el mundo. Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria. Y la historia es la memoria de los pueblos. El silbido. El silbido con el más agudo de nuestros lenguajes. Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a este silbido número 98, acá en la radio que siempre está. Mi nombre es Román, Lalo Torres está a los controles y vamos juntos hasta las 10 de la noche. Si querés que el tuyo y el nuestro sean un solo silbido en esta noche de radio, 428100, elsilbidoradio@gmail.com. Tenemos un Facebook, elsilbido92.3. Silbidos ya, qué cosa, como un goteo semana a semana, cayendo de a poco, muy de a poco, martes a martes. 98 silbidos como un goteo, pero también como un chaparrón, che, que nos ahoga de tanta palabra dicha y de tanto cuento clandestino. 98 silbidos que se ganaron un lugar en tus días y tus noches de prepo, colándose entre la imaginación y las ideas. Venimos de un programa 97 que recibió mucho cariño, la verdad, para los invitados, los chicos del programa Envión, que están a pocos días de estrenar su película. Acá estuvieron Iván y Pipo, junto a Coqui y César, dos de los gurrumines, estuvieron acompañados y ellos le pusieron el cuerpo y la cabeza a Marionetas, que se va a proyectar el próximo 25 de noviembre en el Multiespacio Cultural La Palma. Y hoy seremos mitades repartidas por el mundo también, porque vamos a abrirle los brazos y los oídos a dos andadores de nuestra América, María y Martín, dos sanpedrinos que no son de aquí ni son de allá. Llegaron desde México, meta, pedal y pedal, pasando por los pueblos, homenajeando a vidas que nos arrancó la dictadura de este Cono Sur, conociendo historias que nadie cuenta y siendo madre, hijo, hijo y madre en el camino. Los paisajes los vieron pasar, sierras, lagos, montañas, bosques, tierra greda, y ya sobre el final del viaje llegando, pura pampa y río del pago. América Latina en bicicleta y en el silbido, eso en un ratito nomás en nuestra sección charlatana nombrada Mitades. Ahora, y para empezar a sospechar de la ridiculez del pensamiento, de cierta impunidad de la desatención humana, tengo ganas de escuchar un audio que me cuesta creer, la verdad o no, tal vez me niego a darle entidad al dicho, no lo sé. Lo cierto es que el candidato a presidente guionado, el niño Mauricio, dijo algo así como que la próxima vez que vayas a la guardia de un hospital, tal vez, y según la guardia que se esté cubriendo, te atienda un robot. Eso es, vos llegás, le decís al Arturito con ambo blanco que te duele acá y acá y acá, y el robotito ya te deriva a un médico que se especialice en el tema. Eso está pasando en el mundo, dijo Macri, y la verdad que están pasando tantas cosas, ¿cómo no ocuparse de los doctores robots, no? Algo así como Medicop sería. Lindo nombre para patentarlos. Estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital y te diagnostique y te derive un especialista, porque va a tener toda la información que un ser humano no puede tener. Esto está pasando en el mundo hoy, es impresionante, ¿no? Yo te mostré, esto está pasando. Que un robot te reciba como médico clínico en un hospital. Que un robot y te diagnostique y te derive un especialista. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de... Estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital y te diagnostique y te derive un especialista, porque va a tener toda la información que un ser humano no puede tener. Que un robot te reciba como médico clínico en un hospital. Que un robot y te diagnostique y te derive un especialista. Yo no soy Robocop, yo no soy Robocop. Soy un ser humano. Y es que un exprimidor es como un asador, se le va la mano. Yo no soy Robocop, yo no soy Robocop. Soy un ser humano. Y es que un exprimidor es como un asador, se le va la mano. Yo no soy Robocop, yo no soy Robocop. Soy un ser humano. Y es que un exprimidor es como un asador, se le va la mano. Yo no soy Robocop, yo no soy Robocop. Soy un ser humano. Y es un exprimidor, es como un asador, se le va la mano. Que un robot te reciba como médico clínico en un hospital. Que un robot te diagnostique y te derive un especialista. Que un robot. Hasta la vista, baby. Sa. El silbido en la radio que siempre está. Pasadita las 9 y cuarto de la noche, este silbido número 98. Desde acá quiero abrir en este momento una especie de convocatoria, porque tenemos los últimos dos programas, 99 y 100, para que vos nos escribas a elsilbidoradio@gmail.com o al Facebook del Silbido 92.3. Por si escuchaste algo a lo largo del año o de las temporadas siguientes de estos 90 y pico de programas, que quieras volver a escuchar, que te haya llamado la atención, temas que quieras de alguna manera ponerle sonidos, aquí estamos, abrimos la convocatoria, te abrimos el espacio de la radio para que vos de alguna manera nos tires puntas si algo te gustó y querés volver a escuchar. Aviso parroquial, acá vas a ver que somos una de las patitas de Radio por Radio. Radio por Radio es un proyecto de comunicación que recorre el país para conocer y difundir las experiencias de las radios comunitarias, lo que hicieron, lo que hacen y cómo, ¿no? La idea, la invitación es compartir el cierre de esta primera etapa, de esta primera parte del viaje, en el que presentaremos el mapa interactivo con todas las radios comunitarias visitadas. hay otro mapa, un mapa se dibuja para andarlo, el nuestro para escucharlo. Así que te invitamos a revivir un recorrido por las radios comunitarias de nuestro país. 11 meses, 15 provincias, 23.000 kilómetros, 150 comunidades y 100 radios. Será el jueves 3 de diciembre a las 7 de la tarde en el auditorio de Éter, la sede de Moreno 431, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Jueves 3 de diciembre a las 7 de la tarde están todos los silbadores y radioaficionados invitados. Caemos o dejamos que nos tiren, en realidad, en la sección de charla, en el bálsamo de la palabra y la narración oral. Hoy un mitades al que no le faltará aire porque trajeron su inflador. Qué metejón que tenemos con los andadores de los caminos, ¿no? Radio por radio, decíamos recién, haciendo el camino de las palabras por la Ruta 40, anclando la voz en cada radio comunitaria y en la comunidad que la lleva al hombro. Latinoamérica sonríe, otros locos del sur del mundo que salieron en su Jeep Ica del año 69 a promover la salud bucal y a unir todos los pueblos americanos en una sonrisa. Y ahora, como si el viaje recién comenzara, vamos a hacer entrar a dos mitades acá. Latinoamérica en bicicleta salieron hace 8 meses desde México y acá andan ahora pedaleando en las calles sanpedrinas. Volvieron al pago, meta, pedal y pedal, como decíamos hoy. Ahora tendrán que contarnos alguito, pero meta, palabra y palabra. En el silbido, mitades. Somos mitades repartidas por el mundo. La izquierda y la derecha, el arriba y el abajo. Medio que sí, medio que no. La yerba seca, la yerba mojada. Un labio es media boca. Y es mediodía, el sol. Pero todas las mitades, una vez, vuelven a encontrarse. Nos encontramos. Se juntan. Nos juntamos. Se dicen. Nos decimos. Se escuchan. Hacemos un todo y llegamos hasta vos. Mitades. El camino tal vez sea la cuestión, ¿no? Tal vez aquel cartel de llegada es como casi el fin de una ilusión. Entonces a veces pasa que el viaje se nos pasó y nosotros esperando solamente ese llegar. Hoy decía algo así María, ¿no? No tenía apuro por llegar. Y ese esperar ese tiempo hasta la meta, hasta el pueblo que está allá adelante, debe ser mucho más intenso, imagino, viajando en bicicleta. Ahí sí que la historia es el viaje, como canta Ariel Minimal detrás de esta voz. Y las pequeñas historias, las hijitas de la gran historia, están al costado del camino, debajo de un árbol, al lado de la mochila, en la puerta de la carpa o detrás del sol que está cayendo y ya les dice que hay que parar, que hay que pasar la noche para recomenzar el viaje cuando recomienza el día. Ellos dos seguramente sabrán contarlo mejor que yo. ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias. Excelente. Por traernos, por invitarnos y bueno, sí, súper bien y muy felices de estar en San Pedro. Y en un programa tan bonito, claro. Qué lindo tenerlos acá. María Taurizano, ella nos contó, no sé si se acuerdan, del zapatismo cuando estuvo en México, nos habló de Palestina, después de estar un largo tiempo trabajando voluntariamente ahí. Y él, Martín, su hijo, y mi vecino, cuando apenas nos asomábamos al mundo, ¿no? Éramos muy chiquititos, jugábamos en la vereda, y con los conitos de papel que nos hacía su abuelo, y adentro nos ponía caramelos. Muy bellos recuerdos. Y nosotros nos sentíamos los dueños del mundo en ese barrio. Y ahora nos encuentra la radio y la magia de contar historias. Para quien quiera empezar de los dos, ¿cómo nació esta idea de hacer Latinoamérica en bicicleta? Que empiece él, que es el culpable de concretar esta idea, de llevarla a cabo. Fue su idea. Y una de las causas que me impulsó a tener esta idea en la cabeza fue el viaje que ella hizo anteriormente en auto de México para Argentina, uh-huh. el cual yo estaba invitado. Pero bueno, en ese momento yo acababa de empezar con la universidad y estaba con la cabeza full en todos los temas y quería seguir avanzando, estaba muy metido. Después ya cuando despejé un poco la mente, como que me quedé pensando, a lo mejor podría haber ido, ¿no? Y veía las fotos, ella me contaba, y me re quedó las ganas de poder atravesar toda América Latina. O sea, después de tanto tiempo de vivir en México, yo no conocía el camino que me distanciaba de Argentina a México. Y viste, siempre me quedó eso en la cabeza. Y la mejor idea que tuve, porque realmente fue una buena idea, fue hacerlo en bicicleta. Ya que si pensaba en comprarme un auto, iba a seguir siendo un sueño por mucho tiempo y tenía esa herramienta con la que me movía por la ciudad. Así que, bueno, un día yo la invité a ella, después de que había invitado a mucha gente y nada más me decían, estás re loco, es algo imposible, no vas a llegar, lo decís en serio. Y cuando se lo dije a ella, fue la primera respuesta que no tuvo nada que ver con todas las demás. Me dijo, bueno, vamos, ¿no? O sea, y hasta me sorprendió. Ella me dijo, ¿para cuándo lo querés hacer? Y yo, qué sé yo, pensaba esperar un año todavía, ahorrar un poco de plata, ¿viste? Tener como una seguridad. Y le dije, vamos a hacerlo para... Era noviembre entonces. Le dije, septiembre, agosto, septiembre. Me dijo, no, vamos a hacerlo en febrero, marzo. Ah, redobló la apuesta. Sí, me recortó el tiempo totalmente, pero bueno, fue un empujón que claro me dio que para sí. empezar a establecer todo y ya teniendo fecha, ¿viste? Todo dependía de empezar. Sí, yo sobre todo le dije, poné fecha, porque cuando uno tiene ganas de hacer algo, por más que la idea suene descabellada o sea una meta lejana, si uno no dice, lo hago más o menos para tal fecha, el sueño no sale nunca, ¿no? Uh-huh. Yo siento eso, yo siento que tengo que definir, que tengo que decir, bueno, quiero hacer esto. Por ejemplo, en este caso, el viaje en bicicleta. La vez anterior fue el viaje en auto, cuando vine desde México también hasta San Pedro en el auto. Y yo en esa oportunidad dije, en octubre me voy. Y en octubre me voy. Soy muy rigurosa en eso. Y salí el 31 de octubre. O sea, el último día de octubre, pero salí ese día. Y a él le dije lo mismo. O sea, me parecía como que prolongar el sueño, prolongar la idea, nos iba a llevar a lo mejor que la idea o el sueño se perdiera en otros sucesos que podían ocurrir en ese tiempo. Entonces estábamos en noviembre del 2014, ¿no? Y le dije, no, entre febrero y marzo tenemos que salir. Y de hecho salimos el 21 de marzo, que allá empezaba el otoño en el hemisferio norte y acá empezaba... No, al revés, allá empezaba la primavera y acá empezaba el otoño. Exactamente. Sin experiencia previa, porque bueno, él tenía bicicleta y él recorría México, Ciudad de México en bicicleta, pero... Yo no tenía bicicleta y no andaba en bicicleta en México. Estaba trabajando en ese momento en un instituto de idioma. Eso fue después de que hablamos con vos desde Chiapas. Sí, sí, hablamos sí. en el programa 57, me acuerdo. Mirá qué memoria. Me acuerdo, en realidad me acuerdo silbadora. Porque justo había estado mirando el diario de viaje de Palestina para recordar los eventos sucedidos y había llegado hasta el día 57 viendo que cada día había ocurrido un acto de agresión o violencia y por eso me acuerdo que era el mismo día del número de tu programa. Lo mencionaste sí. en el programa, sí, me acuerdo. Y bueno, me compré una bicicleta económica, sin equipamiento técnico ni muy específico, así como cualquiera pudiera imaginarse que a lo mejor tengo una super bicicleta y no, es una bicicleta muy sencilla. Y empecé a andar en México, pero muy poquito porque me daba miedo. Entonces yo pensaba, bueno, me animaré a cruzar la ruta en bicicleta porque yo cruzaba un puente en México, Distrito Federal, y temblaba, tenía miedo de caerme, de que me choquen, de que me pisen. Y Martín me decía, mami, no te van a chocar porque te ven. O sea, la gente que viene atrás te ve. Pero yo pensaba que me aplastaban. Entonces en México usaba la bicicleta, la usé 3 domingos nada más antes de salir de viaje, cuando el gobierno cierra las calles de la ciudad para que la gente ande en bicicleta. O sea, andaba tranquilamente, sin que nadie me moleste, ningún auto me pasaba por al lado. Y eso fue todo mi entrenamiento. Qué bárbaro, sin ¿no? carga, con... Casi, o sea, entrenando yo solita. En el camino. Sí. Tómate un mate, sí, María. Tal cual. De alguna manera, el viaje en bicicleta es diferente a todo lo demás, ¿no? Por esto, por el tiempo, porque hay que manejar las ansiedades, porque el camino tiene un recorrido y el cuerpo tiene un límite y las emociones también. ¿Qué les permitió viajar en bicicleta que no hubieran conseguido de otra manera? Viajando en auto, en moto, en bondi, lo que sea. ¿Qué les permitió la bicicleta como herramienta de viaje? Bueno, que es una modalidad de viaje diferente, es definitivo. Sí, creo que viajar en bicicleta no se puede comparar con ningún otro tipo de viaje, muchísimo menos lo que es un viaje organizado por un tour y todo eso, ¿no? Porque todavía vos podés tirarte a viajar como mochilero y a lo mejor tener una... pizca de lo que te pasa cuando vos andas en bicicleta. Uh-huh. Pero bueno, aparte de tener que mirar toda la ruta, porque siempre tenés que tener la mirada fija en el paisaje, en la ruta y en el tramo que estás recorriendo, que, bueno, normalmente cuando vas en un colectivo o eso, por ahí te dormís un rato, no conoces todo. Y otra cosa es que te obliga a parar en cada pueblito que te encontrás para poder pedir un poco de agua, y eso te sirve para poder compartir un poco de palabras con la gente que vive ahí en algunos lugares que a veces ni siquiera existen en el mapa, ¿me entendés? Y en muchos de esos puntos que la gente ignora, que ni siquiera sabemos que existen, te encontrás con gente maravillosa, que tienen una mentalidad totalmente diferente y mucho para hablar, para comentarte de su tipo de vida que llevan ahí. Es muy enriquecedor. El silbido habla de eso, ¿saben? De ir juntando historias por las profundidades de los pueblos, las historias que no nos venden, uh-huh. las historias que no están a la venta tampoco, uh-huh. ¿no? Claro, y para mí el viaje era como el tradicional juego de la viborita que se va comiendo los puntitos y se va haciendo más larga. Para mí era como ir haciendo crecer mi experiencia, ¿entendés? Cada pueblito era como un granito más que comías y la experiencia se iba haciendo un poquito más larga para atrás y siempre tenías una historia nueva para contar, claro. Y además de lo, como vos decías, Román, lo que el cuerpo te permite es también lo que la naturaleza te deja hacer. Porque muchas veces nosotros salíamos pensando, bueno, hoy vamos a hacer 80 o 100 kilómetros y vamos a ir hasta de tal a tal ciudad. Pero después resulta que se levantaba mucho viento, o el camino, el relieve del camino tenía demasiadas subidas y bajadas, o hacía mucho sol, o se ponía a llover. Y entonces, por más que uno quisiera llegar, o quisiera ser como Bolívar, que dijo, si la naturaleza no nos obedece, la obligaremos, a veces era imposible, porque o nos mojábamos todos, se nos mojaba el equipaje, o los camiones que venían atrás no nos veían porque la lluvia levanta toda esa bruma. Entonces, a veces teníamos que parar en lugares que no teníamos previsto parar, y donde, como decía Martín, encontrábamos esa gente maravillosa. Por ejemplo, llegar una tardecita, o pinchás una rueda y decís, bueno, queremos llegar hasta tal lugar, pero o pinchás una, no, pinchás dos o tres, como nos pasó esa tarde, que creo que justo era cinco para mi cumpleaños, veces en ¿no? un día. Era justo para mi cumpleaños, 25 de marzo, y pretendíamos llegar a una ciudad y no, llegamos a un restaurante sobre la autopista que va a Veracruz en México, y le pedimos a una señora que tenía ese restaurante si nos hacía un espacio al fondo del restaurante para armar la carpa. Y bueno, y al final nos hicimos amigos en un lugar que no es netamente turístico, donde nadie que haga un tour va a ir a parar, pero donde nosotros quizás volveríamos para encontrar a esa señora con sus hijos, con su familia. Terminamos cantando, haciendo casi una comedia musical en diferentes idiomas, desayunando juntos a la mañana, ¿no? Y era un lugar que no estaba previsto. Y son esos lugares que mucha gente, cuando uno viaja, te pregunta, ay, las cosas hermosas que estarán viendo. Y se hacen la idea de que uno está en un paisaje paradisíaco cada vez, o sea, que cada vez estás en la montaña, en la laguna, en la cascada o en el mar azul. Y a veces la belleza no es el paisaje, no es esa imagen paradisíaca, sino que es la gente. Nosotros hemos pasado por lugares donde yo estoy segura que nadie va a ir a hacer un tour, que a lo mejor son lugares agrestes o lugares que donde se cultiva, donde viven comunidades muy sencillas, o que son muy ruidosos, como la ruta que tomamos en Colombia, que era una ruta llena de restaurantes a ambos lados de la ruta, con mucho vallenato y mucha cumbia, pero muy ruidoso, muy molesto el ruido, ¿no? Pero llegábamos a esos lugares que no eran bonitos, o sea, uno no se sentía que con ganas de sacar fotos porque el lugar era bonito. Pero nos pasó que nos sentamos en un restaurante con un señor, o sea, se acerca un señor que está leyendo Conversaciones con Fidel de Ramonet. Nos ponemos a hablar con él, y había sido compañero de guerra de Camilo Torres, que fue un guerrillero en las montañas de Colombia. Y bueno, llegamos a ese lugar donde a lo mejor nunca nos hubiéramos quedado si hubiéramos tenido que elegir un lugar bonito, y encontramos a esta persona que es más que bonita, era una persona hermosa que me encantaría volver a ver y que justificaría cualquier excursión a Curumaní, para mí, que es un lugar que seguramente nadie conoce por el nombre, ¿no? Y esa es la magia de viajar y de encontrarse con eso. Seguramente no era un lugar para sacar fotos, pero sí sacábamos al final. Quedaban ganas de quedarse. Sí, seguro. ¿No? Y por eso recién, de alguna manera, el tema que nos empujó a la charla decía, la historia es el viaje, no hay ningún apuro por llegar. Y esa historia de la que están hablando ustedes. ¿Qué tiempo, qué compañía, qué sensación, qué empujón significó la música a lo largo de estos 8 meses de bicicleteada por América? Bueno, para mí, te lo dice un músico, es algo indispensable en mi vida. Y a pesar

como una canción a solas. El silbido. ¿Cuántas fronteras habrán cruzado, ¿no? Nuestra América, qué pedazo de tierra. De la tierra de estos musiqueros vienen ellos. Qué ganas de andarla, qué contagia. Anduvieron pueblo por pueblo, paisito por paisito, como recién decían. Pero ¿cómo sintieron a América, a estos pueblos todos juntos? Si quitamos las fronteras por un rato, ¿no? O dejándola tal vez, no sé. Pero digo, ¿cómo está esa América que anduvieron? Y en algunos puntos sería re lindo poder quitar las fronteras y poder hablar de América Latina como algo compacto, ¿no?, y separado, pero las fronteras están instaladas y cada realidad se va viviendo de manera diferente. O sea, cruzás de un país al otro y la realidad de la gente o lo que la gente te cuenta de su actualidad, de su vida real, va cambiando de acuerdo a cómo vive la actualidad, a cómo la trata el sistema en el que le toca vivir. Por ejemplo, bueno, si salís de México y nosotros pasamos por Belice, Guatemala y vas llegando a Honduras, nosotros, bueno, tenemos esta, no sé si es una cualidad o un defecto innato de involucrarnos un poco con lo político y lo social de cada pueblo. Un poco una afición también. Sí, o sea, es algo que no podemos dejar de lado, ¿no? Entonces, notábamos, por ejemplo, en Guatemala. Era justo un tiempo preelectoral y entonces, bueno, estaba un poco instalada la discusión política y la situación social que veíamos en Guatemala era de mucha desigualdad en general, de mucha desigualdad social. Bueno, después Martín te puede hacer también un poco su visión y su resumen porque no siempre coincidimos en todo, ¿no? En Honduras, que yo había estado en Honduras cuando fue el golpe de Estado a Manuel Zelaya trabajando con la resistencia y en ese momento me había parecido que el pueblo estaba prácticamente dormido y que no entendía lo que estaba pasando, encontré todo lo contrario y me dio un hálito de esperanza escuchar hablar a la gente que ahora está atenta. O sea, después de las últimas elecciones que le robaron a Xiomara Castro, el pueblo está despierto, el pueblo está pendiente, está alerta de qué es lo que va a pasar después. De Honduras uno cruza a Nicaragua y en Nicaragua, antes, ayer y hoy, también estuve trabajando en Nicaragua antes de estar en México, es un pueblo que es protagonista vivo de su historia. O sea, en Nicaragua... Ahí sí creo que no hay discusión. Hables con quien hables, que tenga un poco más de 40 años o alrededor de 40, 45 años, es gente que vivió la revolución sandinista y que sin que uno le pregunte nada, viene y te cuenta una historia. Qué maravilloso. Eso es emocionante a cada paso, porque en Nicaragua vos te acercás a sacarle una foto a una estatua o a una pintura en una pared y enseguida aparece alguien que espontáneamente te empieza a contar por qué está eso ahí o qué hizo él durante la época en que Reagan mandó a los marines, ¿no? O cómo le enseñaban en la escuela matemáticas en el momento de la revolución, o cómo cavaron una trinchera con su familia en una noche. Entonces, pero no es que uno les pregunta, es que ellos te lo cuentan. Y entonces yo tenía la cámara de sacar fotos y de grabar y decía, esperá que prendo la cámara, porque yo quería guardar, registrar historia, todo claro. Eso, ¿no? O sea, me pasó una vez que estaba hablando con un señor que estaba construyendo un muelle y me empieza a contar de cuando bajaron un avión donde iba un señor que se llamaba Hassan Fuss, que era un gringo, que bajaron el avión y lo tomaron prisionero. Y ese señor estuvo en Cuba, lo llevaron con Fidel, porque bueno, había sido un grupo de soldados sandinistas que había acometido esa labor o hazaña, ¿no?, que para ellos era tan importante, de bajar un avión gringo, ¿no? Uh-huh. Y de tomar todos los pertrechos, todas las armas, rescatarlas para su ejército sandinista y tomar prisionero a este hombre, Hassan Fuss. Y bueno, son historias que son únicas, ¿no? Bueno, y en cada pueblo, por más que todo sea la realidad latinoamericana, en cada pueblo la realidad se vive diferente. En algunos pueblos hay más formación política, como ocurre en Nicaragua, donde el pueblo no olvida ni un minuto su historia, tiene memoria, y todo el tiempo en cada escuela, porque también fuimos a hacer un trabajo voluntario a una escuela en Nicaragua, los maestros rescatan todo el tiempo de dónde vienen. O sea, ¿por qué la escuela se llama Camilo Guevara? ¿Quién fue? Y a los nenes de jardín ya desde chiquitos les empiezan a enseñar para que el valor de su propia historia, ¿no? Que por ahí yo siento que en otros pueblos de América del Sur se ha dejado de lado esto, y esto hace que la gente pierda la memoria muy rápido. Bueno, después seguimos cruzando Costa Rica, que es una cosa completamente diferente, porque es prácticamente una colonia de Estados Unidos junto, exacto, con Panamá, donde la gente habla o en inglés o en castellano con acento. O sea, hablan con la R suavecita como si hubieran estudiado español en escuelas de Estados Unidos, y donde la economía, bueno, es muy cara, donde las bellezas naturales están privatizadas por grupos o corporaciones, hoteles de firmas norteamericanas. Lo mismo pasa en Panamá. Llegás a Colombia, que nos tocó llegar casi a, como llegar a un lugar de porteño, porque justo era el aniversario de la muerte de Gardel, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, y en Colombia con todos los problemas que tiene. Y bueno, y después Venezuela, que nos impactó notablemente. Ya van dos veces que paso por Venezuela, a pesar de las advertencias que me hacen de no vayas, porque te van a matar, te van a secuestrar, con una cuestión de que me amenazan de que la inseguridad es terrible. Y bueno, la otra vez cuando viajé en auto no me pareció tal cosa, y esta vez viajando en bicicleta durante 35 días, recorriendo pueblo por pueblo, estando en la carretera, andando en Caracas, incluso de noche, me sentí completamente segura. Reconfirmaste lo que había sospechado en el primer viaje. Sí, y además volví a darme cuenta que a pesar de todas las dificultades que son reales en Venezuela en este momento, es un pueblo que no va a permitir que le quiten lo que la Revolución Bolivariana le dio, porque es muchísimo. O sea, a pesar de las grandes dificultades que tienen, que además vimos y fuimos testigos durante todo el trayecto, esto de andar en bicicleta permite eso, entre cruzar la frontera de Colombia a Venezuela, de cómo muchos venezolanos y colombianos sacan la mercadería a precio barato de Venezuela para traficarla en Colombia. Camiones cargados con 3.000 litros de gasolina, camiones cargados con muebles, con mesas, con sillas, con arroz, con comida, con azúcar, que se produce en Venezuela para que a los venezolanos no les falte, a 20 bolívares, y que es revendida, contrabandeada en Colombia, y la venden a 200 o 2.000 pesos. Hay una diferencia del 1.000%. O sea, es atroz. Y son muchas veces los propios venezolanos que la sacan, y lamentablemente y vergonzosamente la Guardia Nacional Bolivariana, que debería ser el orgullo del país, que está corrompida, corrupta, y que es la que permite que eso pase. Estas, bueno, secciones se llama, ¿no?, mitades, pero también podría ser un silbando bajito, ¿no? Nosotros acá decimos que la no noticia, lo que no se sabe y lo que no se dice, y esta mesa hoy se llenó de esas no noticias, ¿no? Lo que no nos cuentan ni los medios ni el común de la gente, por eso está bueno tenerlos esta noche acá. Recién hablábamos de lo maravillosa que es Internet como herramienta de, uh-huh, de comunicación, de difusión. Y en Internet pude seguir parte del viaje de América Latina en bicicleta. Y me gustó algo que escribiste, Martín, sobre Paraguay, que era de alguna manera una tierra pendiente de esos viajes, que tal vez, como decimos, no hubieran tirado la mochila al suelo paraguayo si no iban en bicicleta. Contame un poquito por qué te gustó tanto pisar esa tierra guaraní. Bueno, yo había leído un poco sobre la historia de Paraguay, y me llamó muchísimo la atención el hecho de que, o sea, yo crecí prácticamente ignorándolo como mucha gente hace, ¿no? Porque normalmente la gente no sabe mucho de Paraguay, y incluso en las escuelas, cuando te dan historia de América, en muchos libros y en muchos temarios escolares, a Paraguay lo pasan por alto. O sea, es como un pueblo que está olvidado, ¿no? Ignorado. Y vos empezás a leer un poco de Paraguay y te das cuenta que en aquel entonces, 1800 y cacho, era una potencia, era una esperanza para América, en realidad, porque era un ejemplo a seguir que, bueno, obviamente, y como actualmente todavía sigue pasando, a las potencias, entre comillas, que manejan el mundo no les convenía que haya alguien que manejara las cosas de esta manera, ¿no? Eran un país que no tenía analfabetos. Era un país que no, o sea, producía, no tenía una deuda externa. Era un ejemplo totalmente. Y bueno, para mí es una lástima saber que mi Argentina, que tanto quiero, fue uno de los participantes junto a Brasil y Uruguay, que era como un títere más de esa triple alianza, fueron los causantes de destruir casi por completo esta nación, porque desde entonces ya, después de un siglo y cacho, no se pudo volver a levantar ni ser un poco parecido a lo que fue en aquel entonces, ¿no? La triple infamia, ¿no? Todavía se sienten los paraguayos emigrando de su país todos los días. Es así. Hombres y mujeres paraguayas saliendo de su lugar, de un país que tenía flota mercante propia, una línea ferroviaria, que tenía más del 90% de las tierras en manos del Estado, entonces la tierra era de quien la trabajaba. Pero claro, como decís, Martín, era un ejemplo, pero para Inglaterra era un mal ejemplo. Claro. ¿No? Era de alguna manera una potencia que no podía contagiar a sus vecinos. Y ahí estuvimos nosotros haciéndole el favor a Inglaterra y encima endeudándonos con Inglaterra para hacerle el favor a ellos. Pensemos también en los nombres y apellidos de aquella época, que tal vez tenga mucho que ver con esto: Sarmiento, Mitre. Claro. ¿No? La política y la historia tiene sus vueltas y sus ruedas. Uy, ¿cómo se pasa este silbido número 98 hablando un poco de América? Quiero ya pasar a otro temita para dar algún ritmo a este silbido número 98. Otro de los temas que propusieron ellos fue un tema que tiene sus buenos años ya, ¿no? ¿Quién lo eligió? María. Sí, lo que pasa que, bueno, este tema salía, ¿no? Cada vez que arrancábamos por ahí decíamos, bueno, ahí vamos, ¿no? Cada ahí día vamos. Cuando arrancábamos, eso nos da un poco de energía. Aparte, él escuchaba música en el camino y yo tendía más a cantar, porque a mí no poder escuchar a los camiones es como que me obsesiona. Yo quiero escuchar quién viene porque me da miedo, sobre todo al principio, eso de que me pisen. Uh-huh. Después me acostumbré a que me pasen por al lado, no prácticamente sentir el calor del caño de escape de un camión al lado. Pero al principio yo tenía miedo, me costó acostumbrarme al tema de circular en la ruta y que me pasen tan rápido por al lado. Pensaba, esto es lo más peligroso que hice en mi vida. A pesar de haber estado en Palestina y en lugares que a lo mejor pueden resultar para el común de la gente más peligroso. Sí, claro. Yo sentía que era lo más peligroso que había hecho en mi vida esto de estar en la ruta. Al cabo de unos meses me acostumbré y podía salir cantando así como esta canción, ¿no? A viva voz. Fueron borrando fronteras, como decíamos recién, y en América anduvieron sin documentos. Ahí vamos. Yeah. casa. El silbido en la radio que siempre está. Vamos a tener que hacer chicle estos últimos minutos del silbido, pero hemos ganado la maña en estos últimos programas, antes de llegar a los 100, de extendernos algunos minutitos con el abrazo sonoro de Lalo también, que nos hace el aguante. Teniendo a María y a Martín en esta mesa de radio en San Pedro, y sabiendo de su amor también por este gran hombre y esta gran mujer, quería que formaran parte de estos sonidos que ya están entrando al estudio. Estamos a las puertas del 20 de noviembre, Día de la Soberanía, y mirá si el arte nos hace soberanos, que ese mismo día, el viernes que viene, se cumple un nuevo aniversario de la apertura de la Casa Museo Fernando García Curten. Pocos los recuerdan a esto como fecha. Se cumplen 23 años de aquel día, y como Fernando y Chichí son queridos amigos de ustedes, vamos a escuchar la voz y el pensamiento del artista que nació y vive en su casa museo. Día de la Soberanía y el arte nos hace libres. Empezó el programa. Me pongo a pensar muchas veces, ¿cómo empezó esto en el hombre, no? Fernando García Curten. Yo me imagino que ese hombre que estaba al borde de una laguna, angustiado porque no sabía qué iba a comer ese día, con un palo o un cacho de hueso, qué sé yo, debe haber trazado una línea en el piso, qué sé yo, una línea. Descubrió la línea, no la inventó, descubrió la línea, descubrió con una cosa así, descubrió una línea. Deben haber pasado miles y miles y miles de años para darse cuenta que con a esa línea había que agregarle, a ese descubrimiento había que agregarle una invención, para que eso se transformara en lenguaje y a su vez con eso pudiera expresar sus penas y alegrías. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera, así tengo yo. Tremendo, que el hombre en ese momento no había descubierto no solo las heladeras ni las computadoras, no había descubierto el fuego, pero sabía pintar, sabía expresar su angustia. Eso, en este caso, tenía relación con el mundo que lo rodeaba, ese mundo, como decía Picasso, hostil y desconocido, que el tipo intentaba sublimar a partir de estas pinturas. Aquel hombre primitivo que pintaba esos techos, esas cavernas, esas máscaras, lo hacía para tratar de entender ese mundo hostil y desconocido que estaba fuera de su caverna. Algo así decía Picasso en la definición, por ahí muy lindísima, ¿no? Para mí sigue siendo lo mismo. ¿Por qué hacemos arte los que nos llamamos artistas? Para poder entender ese mundo hostil y desconocido que está fuera de nuestras cavernas. Mi caverna es la Casa Museo. Van Gogh decía una cosa muy linda, ¿no? ¿Qué quiere decir dibujar? ¿Cómo se llega a hacerlo? Es la acción de abrirse paso a través de un invisible muro de hierro que parece interponerse entre lo que se siente y lo que es posible realizar. ¿Cómo hacer para atravesar ese muro? Bueno, con paciencia, qué sé yo. Bueno. Hay otro, Berger dice, John Berger, ¿no? La fuerza del color es mínima comparada con la fuerza de la línea, que no existe en la naturaleza. La línea no existe en la naturaleza. Yo ya te digo lo que yo pienso. El hombre descubrió la línea cuando le agarró un cacho de palo, qué sé yo, un cacho de hueso y la trazó en el piso. ¿Qué hizo después con eso? Hubo que inventar el lenguaje. A partir de eso apareció, llamémosle el arte. No lo sé. Pero siempre decía una cosa, José Toff, gran psicoanalista, amigo de Pedro Zúñer, acá. Hay una cosa, dice que los psicoanalistas sabemos que no miente nunca, que es la angustia. Y si vos ves a lo que decía Rilke, por ejemplo, Rilke decía, la angustia es el arte es aquello que hacemos con angustia. ¿Y cuál es la angustia esencial del hombre? La única especie que tiene esa angustia, que se va a morir. Es la única especie que tiene esa angustia. No la tienen los bichos, no la tienen mis gatos, no la tienen mis árboles. Thank you. nosotros pertenecemos a ese otro mundo confuso y portentoso y a veces dramático y a veces perverso, que es la cultura, lo que llamamos cultura. El arte está agarrado a la cultura, pero el arte sale de la cultura a una instancia mayor, a una sublimación de esa angustia. Ese es el intento en el artista de Fuste, quiero decir, en el artista que se puede escribir con mayúsculas, ¿viste? Que no todos lo logran, hay otros que logran nada más que una especie de aproximación y nada más. Porque el arte se compone de forma y contenido. La forma es la manera que lo haces, ¿viste? Pero el contenido es lo que ese hombre, autor, que le tocó hacer artista, pues una especie de tragedia y bendición al mismo tiempo, ¿viste? Pero paradójicamente, le tocó hacer eso y bueno, tiene que llevarlo hasta las últimas consecuencias, a riesgo inclusive de que lo han demostrado los grandes artistas. Ahí tenemos un retrato de Van Gogh acá en donde estamos grabando, lo llevan hasta el extremo casi de perder la vida, de entregar la vida directamente, ¿viste? Eso es para mí el artista, ¿viste? El tipo le tocó hacer eso. Ahora, vive en la etapa donde el arte también está agarrado a esta basofia que se llama sociedad de consumo. La sociedad de consumo le puso precio a eso, que es la dimensión del alma del artista, ¿no? Del artista, es la dimensión del alma del hombre, el arte. También le puso precio a eso, es decir, le puso precio al alma. Pero así como combatimos dignamente a la escuadra anglo-francesa, así como un 20 de noviembre batallamos frente a dos potencias, este 20 de noviembre, este Día de la Soberanía, nos encuentra un poco presos. No porque Lucio Mancilla se haya rendido, sino porque estamos celebrando los 23 años de la Casa Museo Fernando García Curten con la Casa Museo cerrada. La Casa Museo Fernando García Curten está cerrada porque sus directores, Fernando y Chichí, no pueden solventar los gastos que significan los arreglos necesarios para abrirla al público. Los dos jubilados y los techos que se caen, entonces, cerrado por derribo. Ojalá nos encuentre otro 20 de noviembre un poco más soberanos. Como una canción a solas. Como un soplido entre los dientes. ¿Por qué cantamos? Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. ¿Por qué cantamos? El silbido. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. En la radio que siempre está. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Recién María me contabas algo que de alguna manera nos interrumpía el amigo Benedetti contando por qué cantamos. Decime. Es que, bueno, tiene que ver, ¿no? Nosotros estamos muy... Bueno, yo me siento muy cercana y Martín también a Fernando y a Chichí, a la Casa Museo. Y en los viajes que he hecho, Mitre entre Independencia y Pavón es una parada obligada por el amor, ¿no? Y la vida. Y yo el otro día, bueno, obviamente, por supuesto, paré, ahí Chichí me espera con sus pañuelos de gasa y Fernando con su pipa y el abrazo los dos. Y yo comentaba, porque bueno, estaba también Coqui López tomando fotos y registrando todo esto, toda esta llegada, que también me emocionó un montón encontrarlo ahí porque no esperaba esa sorpresa, que el hecho del Taller de las Artes, el espacio de Fernando y Chichí, tiene mucho que ver con que yo me atreva a lograr este tipo de sueños que he logrado, porque en parte crecí en ese lugar y estar en ese espacio a mí me dio la fortaleza de creer en mí misma y de creer que lo que se me pueda ocurrir es posible de realizar. Y en ese espacio quizás la gente de San Pedro no lo ha valorado a pesar de los años que lleva este lugar. No solamente se aprende a bailar o a pintar, se aprende a reconocerse, a soñar y a llevar adelante los sueños. O sea, uno cuando tiene el privilegio de poder crecer en ese lugar, cree en sí mismo y cree que la libertad, se permite la libertad y cree que lo que la libertad le ofrece es posible. O sea, a mí haber estado en el Taller de las Artes buena parte de mi vida, y aún todavía cuando se me posibilita este privilegio, me da esa fuerza. Entonces, realmente, este 20 de noviembre, renace, ¿no? Hay que fortalecer que este lugar es muy importante, no es solamente un lugar donde la gente va a aprender a bailar o a pintar, va mucho más allá de eso, y lo digo más allá del amor, realmente creo que cualquier persona que haya transitado ese espacio puede hacerse eco de mis palabras. Incluso, bueno, Martín, sin haber estado quizás tomando clases dentro del taller, también es parte, ¿no? Y lo sentimos en cada viaje o en cada lugar donde estamos. Yo creo que todo lo que dijiste nos abraza a Fernando, a Chichi y a cada uno de los que creemos que entre las obras de Fernando y entre las clases de Chichi está gran parte de la naturaleza humana, ¿no? Fernando una vez me dijo que el hombre y la mujer comienzan a parecerse demasiado a eso que sucede entre sus obras. Uh-huh. Lo que pasa es que tal vez no seamos dignos de esa interpelación que significa ir a ver, por ejemplo, la obra de Fernando, ¿no? ¿Qué nos pasa con eso? ¿Qué nos pasa? ¿Es incómodo? Claro que sí. Claro que uh-huh. Es incómodo, como también es incómodo cada sonido que sale desde acá del silbido, porque para la comodidad tenemos todo el resto del bombardeo diario, las 24 horas del día, con un show que no termina y que cada vez es más cínico. Uh-huh. Entonces, desde esos espacios hay que incomodar y la Casa Museo, claro que lo hace. Qué bueno tenerlos en este programa hablando de Fernando, de Chichi, del amor, del hombre y de la mujer, y también de este viaje que los trajo hasta acá durante 8 meses. Martín, comentame qué sigue, qué hay después de esto. Ahora que nos establecimos un poco acá en San Pedro, vamos a estar trabajando en una idea de mi mamá, muy linda. De los dos. Apoyada por los dos, claro. Una decisión final, pero fue tu idea. Estamos trabajando en un libro de todo el viaje que se fue escribiendo día a día. Cada día de estos 8 meses de viaje casi fue una hoja más para el libro. Cada día tiene una historia, cada día tiene algo especial que contar. Entonces, bueno, tenemos el libro, ahora la responsabilidad de escribir este libro y editarlo, perdón, y hacer el video que la acompaña. Uh-huh. El video documental se llama América Latina en Bicicleta. Bien. Lo vamos a tener a la venta y bueno, hubo mucha gente que nos apoyó por adelantado para que nosotros podamos lograr este sueño, así que se le agradece mucho a todos ellos. Uh-huh. Un empujoncito a todos los que colaboraron, claro que sí. Sí, fue una idea un poco para solventar el viaje porque no teníamos mucho dinero, entonces ofrecimos el libro por adelantado y ahora tenemos el compromiso de entregarlo. O sea, ya está escrito porque cada día lo escribimos, bueno, falta corregirlo, editarlo, y va con fotos y película. Lo estuvimos vendiendo a un módico precio, digamos, por adelantado. Y bueno, después vos, que tenés una librería, ya sabrás cómo es. Después va a ser un poco más caro. Pero bueno, eso ya no depende de nosotros, ¿no? Sino del precio de la editorial. Ya se presiente que además va a estar bien escrito. Además de las imágenes. Esperamos que sí, ¿no? Haremos todo lo posible para encontrar las palabras y llevar de la mejor manera posible las historias. Porque bueno, tiene las historias del camino, de la gente, las anécdotas y además datos técnicos para aquel que le gusta viajar. O sea, qué servicios hay en la carretera, si hay agua, si no hay agua, si hay pavimento, si hay banquina. O sea, cosas que por ahí son técnicas y historias de la gente también, ¿no? Es verdad que dentro de cómo está escrito incluye mucha enseñanza literaria de Chichi, ¿no? Y de Fernanda. Y de Fernanda. ¿Sí? Sí, dos grandes docentes de inventar historias. No seríamos quienes somos. ¿Viste? Y así claro bueno, pasa a nosotros a cuánta gente, ¿no? Claro que no. A la gente que se deja ser libre, ¿no? Porque hay gente que no se deja. Y es un placer hacerlo. Uh-huh. Confío y presiento que van a encontrar las palabras para ese libro porque el silbido de hoy, número 98, fue la clara muestra de eso. Gracias por venir. Gracias a llenarnos de historias. Gracias en esta noche. Es un honor para nosotros. Uh-huh. Vamos que nos vamos en este silbido número 98. Paso, yo soy un pasajero. No quiero llevarme nada ni usar el mundo de cenicero. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia dónde. Pregunto al jardinero y el jardinero no me responde. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy. Paso. María y Martín anduvieron de paso. Si quisieran regresar, no sabrían hacia dónde, claro. Anduvieron tantos pueblos y tantos hombres y mujeres con historias dentro. Y hoy mismo estuvieron de paso, o quién sabe por dónde andarán mañana. Ella con esa risa y él con la misma dibujada con la mano que le toca el nacimiento. Este es un programa de historias y abrimos la noche a quien quiera contarlas. El silbido es una manera de contar, pero hay muchas, ¿eh? Vos tendrás la tuya, acaso alguien la escuche, o vos mismo, ¿por qué no? Nos quedan solamente dos programas, 99 y 100. Te propongo que uses los últimos silbidos para eso, para sacar la palabra, ventilarla al sol, aliviar al pecho de tanto silencio, poner marcha atrás, recordar a algún viejo cuentero, alguna abuela hirviendo la media mañana, rescatar esas historias, hacerlas tuyas y tirarlas al aire. El silbido es el sonido de esas historias, compartiendo el mismo aire. Y 100 programas parecen mucho, pero mira, fueron casi sin querer. El silbido también estuvo aquí de paso. Chau. No es mi caso, yo estoy aquí. Yo estoy aquí de paso.